Pino piñonero. El nombre científico alude directamente a lo que produce, piñones comestibles. El porte es majestuoso, algunos ejemplares llegan a los 25 metros y son árboles muy longevos. De hecho, algunos de sus parientes han alcanzado los 250 años de edad. Sus orígenes se encuentran en las regiones mediterráneas septentrionales y orientales y es conocido desde la antigüedad. La principal utilidad está en los piñones, que en ocasiones alcanzan precios elevados y sostienen la economía de varias comarcas ibéricas. En muchos lugares su aprovechamiento está regulado y la recogida ilegal, incluso de las piñas caídas, está penada por ley. Los piñones se utilizan en gastronomía como complemento de algunos platos de carne, pero sobre todo como un ingrediente muy apreciado en repostería, un pequeño tesoro culinario que lleva produciendo desde hace siglos.